Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. El programa de cumbia y economía de Radio Nauta FM 106.3. ¿Cómo les va? Tenemos en este día a Victoria Bissell y a Mariano Félix y a quien les habla, Belén Garuti, sobre la mesa. Les pido que no toquen los micrófonos porque eso se está escuchando. Perdón. Bueno. Sobre la mesa estamos. Estamos sobre la mesa. Una forma de transmitir. Sí, sentados, parados. Parados o sentados en la mesa. Parados. A mayor altura. ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad. Excelente. Que muy bien, sí, a pesar de que se terminan las vacaciones de invierno y recién está llegando el invierno porque la semana pasada hizo mucho calor. Tuvo zarpado. Tuvo pesado, ¿no? No sé por qué no estuve en esta ciudad. Bueno, yo tampoco, pero no quería decir. Bueno, yo sí. Yo estuve, hizo mucho calor. Yo voy a decir que hizo calor y bueno, cuando no estuvo tanta gente fue un poco aburrido, pero nada, tranqui. Volvimos después de una semana de receso. Nosotros también nos tomamos vacaciones como Cumbia Masiva, porque dijimos basta, nos cansamos de todo. Y bueno, vamos a parar una semanita para ver qué ideas nuevas se nos ocurren. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Sí. Y hemos vuelto recargados. Tenemos muchas cosas para el programa de hoy. Tenemos banda en vivo y entrevista en vivo. Vienen las famosas Cachitas Now. Esta banda de cumbia de La Plata. Tenemos entrevistas, tenemos noticiones, tenemos las Vicky Vicky, tenemos de todo. De todo, este es un programazo. Tenemos un flyer curiosísimo que nos han hecho. Sí, sí. ¿Será por el día de hoy, el frío que hizo hoy, ese flyer? Es raro, ¿no? Porque es como un reno, ¿no? Sí, y, en ese, y justamente ese reno sos vos. ¿Ese reno sos vos? No, sabes que no es el reno, Mariano, es el muñeco de nieve que se llama... Buah, no me acuerdo. Ajá. Que está arriba del reno. Ah. De la película Frozen. Y no entiendo por qué hay dos gatos como colgados ahí de la... He notado que hay una constante de que siempre hay gatos en nuestros flyers. Sí, eso será... No sabemos si es casualidad, si es a propósito. Ah. Es un mensaje subliminal. Son las productoras. Las gatas. No lo supimos ver, las gatas de las productoras. No supimos ver más allá de nosotros en las fotos, chicos. Qué cosa del ego, ¿no? ¿Qué cosa del ego? Nos carcome por dentro. Es verdad. Muy fuerte ese flyer, es un flyer que, bueno, el personaje principal, que es Frozen, creo, es Pablo Lesiani, que está sosteniendo un gatito con la mano. Que es una de las productoras, digamos. Claro. Es curioso eso también. También raro. ¿Será que él le está enseñando cosas, la está dejando volar? No sé. Bien, estamos hablando del flyer que está en nuestra página de Facebook, Cumbia Masiva, a la que si no le dieron me gusta, le tienen que dar me gusta en este momento, claro, para ver todos los flyers maravillosos. Vieron que casi desaparece el Paint, pero se dio marcha atrás. Ay, sí pero sí, qué sí. Susto. Una movilización popular. Movilización popular para evitar que se dé de baja, ¿no? Sí, porque hubo mucho miedo así colectivo, digamos. La desaparición del Paint era una tragedia. Yo la veía a Kimei encabezando... Sí, la lucha. La lucha contra la desaparición del Paint. Hago una pregunta. Sí. Esto del Paint, o sea, yo lo tenía en mi máquina. ¿Me lo absorbían y me lo sacaban? Lo volaban. No te lo sacaban, sino que seguramente salió un Windows nuevo y venía sin el Paint. Claro. Pero bueno, eso es lo que yo entendí. Sí, entonces tampoco era para desesperarse. Sí, pero llegó un momento que de la obsolencia, que vos decís, ya está. Te pide. Esto que vos tenés no funciona más. Ay, no. Te damos esto nuevo, que aunque no te guste te lo damos. No, y además viene sin el Paint. Era una tragedia. Hubiera sido una tragedia, me parece, ¿no? Sí. Casi tanto, Vicky, como que dicen, empieza a correr el rumor de que quiere aumentar la edad de jubilación. Eso sí es una tragedia. Eso es peor. Eso es una gran tragedia. Por favor, no. para nos empleados del sector yo público. Yo que me quería jubilar ya. Ya. Ayer. Yo ya estaba lista contando los años y me vienen a tirar. Me vengo a desayunar esta noticia. ¿A qué edad lo querían poner, Marian? Arriba de 70. Por favor, pero ya no podés ni caminar a esa edad. Pero claro, yo no entiendo, ¿viste? No entiendo. Es complicado el tema. Bueno, está pero complicado. Para otro día. No está en la noticia. No está en la pauta como tema de economía. Lo vamos a hablar la semana que viene, capaz. Me parece muy interesante. Una buena idea. Tenemos que pasar vías de comunicación porque además de nuestra página, nuestra fanpage de Cumbia Masiva, que nuestra amiga Vicky invitó a que le den clic, tenemos teléfonos. Para empezar, le quiero avisar a Mariano que esto es una radio que se llama Radionauta. Radionauta, ¿no? ¿Sí? De otra manera. No es de otra manera. Me parece perfecto que estemos en Radionauta, que persistamos, insistamos en esta radio. Y estamos en el Olga Vázquez. Exacto. Para empezar, yo voy a decir el correo y después Marian se encarga de los teléfonos para que no falle esto. Bueno, dale. Yo voy a decir correo radionautafm@gmail.com, páginas radionauta.com.ar para escucharnos en vivo. Y los programas pasados, presentes y futuros que usted puede encontrar. Hay una interferencia. Sí. Radio Evangelista. Evangelista. Incluso sí está Radio I al límite de nosotros. 221-670-5190, ¿te parece? O 451-6917. No, Marian. O 221-670-5190. Casi nos cae, ya nos sale mejor. Sí, me gustaría que bien. Sí. Nos van a contratar. ¿Saben qué tenemos que hacer? Vendérselo a otros programas que no se han avivado. Claro. Y un día el que se avive nos lo va a plagiar. Por favor, y no estamos haciendo guita con esto. Y esto lo tenían que cortar. Sí. Este pequeño clip lo cortan y se lo pasamos, sí, a distintos programas para que lo usen. No podemos estar todo el tiempo cantándolo cada programa. No, no, no. Tenemos que cuidar nuestras cuerdas vocales, claro. Somos locutoras. Claro. Además, chau, lo hicimos una vez, yo no la vuelvo a hacer cada programa, una tonta. No, total, total. Yo no, a mí me pagan por venir acá, total, y no voy a estar amiga cantando Valeria Lynch. Nada, con el tema de la radio. Decís. Es tal cual vos decís. Tal cual. Para los que tengan Instagram, parece que tiene Instagram, esto es Radionauta 106.3. ¿En serio? Dice ahí, ¿eso es nuevo? Twitter, parece que sí, incluso qué puedo genial creer que reimprimieron un papel. Reimprimieron de nuevo. El Twitter es Radionauta FM y la página de Facebook de Radionauta es simplemente Radionauta. Voy a entrar al Instagram, ahora mismo, se los voy a mostrar. Vamos a ver qué pasa, siento que Mariano me está tirando unas selfies. Mirá, Mariano, me está... A sácame más de arriba. No me gusta el tema de la papada o todo el cachete ahí. Mirá la cámara. Mariano a veces es como ese familiar que está muy insistente con la fotografía en las cenas. Entra el Instagram de Radionauta, hay una fotografía. Esa es mucho mejor. Tendríamos que llenarla. Lo que sí quiero decir que este fin de semana vi la película de Gilda, que debía haberla visto. ¿No fuiste con nosotras? No, yo ese día trabajaba. Me gusta cuando conversamos por acá, como en tu casa tomando mate. Vi la película de Gilda. Pero la del año pasado, vale. La del año pasado, me gustó, pero hasta ahí. Llegaste muy tarde con el debate. Muy tarde con el debate. Pero como ahora nos toca un tema de la Gilda, de la reina, de la bailanta, la reina de la cumbia. Un tema que yo no sé si lo conozco, que se llama Corazón Herido. A ver. No me suena, pero vamos a escucharlo y después seguimos con las Vicky Vickys por Radio Nauta en Cumbia Masiva. Para ti, cholo, con cariño. We'll be right back. ella es la culpable de dar amor. Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso, porque la luna fue testigo de su hechizo, y como la espuma del mar marcó su huella y echó a andar, dejando lágrimas de amor. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos mucha ganas de robar un banco. Ready boy, ready boy. Pará Maluma, a decir mi nombre. Pará. Le hizo para vos, Vicky, la canción. Sí, ya sé. No quiero hablar de eso. Bueno. ¿De qué querés hablar? Les traje Vicky Vickys. Tengo al menos unas 5 Vicky Vickys que no tienen ninguna conexión una con otra. ¿En que serio? Son de una selección completamente arbitraria. Bien, difícil de hilar. Perfecto. Bien. ¿Pasaron cosas esta semana? ¿Qué no ha pasado esta semana? No puedo creer. Y por supuesto que no voy a hablar de los grandes temas que han ocurrido, como por ejemplo las elecciones en Venezuela o Milagro Salas. No voy a hablar de banalidades. Y no tantas. No banalidades y no tantas. Claro. No tantas. Por ejemplo, voy a empezar por una noticia espantosa, de esas que nos hacen enojar un montón, en la que 4 youtubers, ¿ubican youtubers? Lo que no. Si yo les digo youtubers, ¿ustedes qué piensan? Son los que tuvieron algo. No, YouTube. No sé si es gente que mira mucho YouTube o gente que hace videos en YouTube. Y si fuera gente que mira mucho YouTube seríamos, YouTubers seríamos todos y bueno, todas. ¿Puede ser? 4 YouTubers. ¿Vos sos YouTuber, Belén? Claro, el lugar de 4 humanos, 4 YouTubers. Es la nueva clasificación. Muy bueno, Belu, pero no es así. Bueno, claro. Los YouTubers son los que tienen canales de YouTube y que no corresponde a nuestra generación, pero quienes tenemos contacto con adolescentes sabemos que son los nuevos ídolos de los adolescentes. Se consume mucho youtubers. Antes de nosotros teníamos a Chávez, Fidel, Che Guevara. Ahora hay youtubers. Y, ahora hay youtubers de todo tipo que hacen cosas rarísimas. Bueno, los adolescentes es rarísimo el mundo de los youtubers. Hay algunos que son un poco más piolas y hay otros que son un bajón total. Como estos 4 gansos, por no decir una palabra más fea, que han abusado de una joven hace ya como 2 años, pero ahora se filtra un video en donde están los 4 pajerazos con ella, que es una piba que está completamente inconsciente, alcoholizada, en una habitación de hotel, y están los 4 pibes arriba de ella riéndose y haciendo así como tocándola, manoseándola. ¡Qué horror! Y un quinto personaje que es el que filma, por supuesto. Filmando, claro. Bueno, este quinto personaje es el que difunde el video para concientizar. Como si fuera para pedir justicia. Pero lo él estaba ahí filmándolo. No, es un desastre. Y además viralizándolo. Aparte pasó un tiempo ya, no hizo durante todo este tiempo no dijo nada. No, claro, pero además lo más raro es que él haya estado en esa misma habitación filmando la secuencia. Los youtubers son Lucas Castel, Gonzalo Fonseca, Yao Cabrera, Fabricio Lemus. ¿Son de Argentina ellos? Sí, y son bien gomas, los escuchás hablar y los querés ir a matar. Un par de boleros. resulta que, bueno, sale la piba esta a hablar, la chica que es, no sé cómo se llama, dice, bueno, yo soy la chica abusada, qué sé yo, miren acá mi tatuaje lo demuestra, que aparece en el video, y sale con un discurso muy de cuidarlos a ellos, en verdad. Como de, no, a mí no me violaron, no pasó nada. Entonces acá se traza la línea fundamental entre, bueno, no te violaron, pero abusaron de vos porque te estaban tocando cuando vos estabas inconsciente. Entonces uno de estos tontos, que se llama Gonzalo Fonseca, que yo quisiera que lo escuchen, pero bueno, ya no me ocupé de esto, pero es un chico así bien cheto, ubican un se los voy a mostrar después la foto, con un jopito, con... Y diciendo, yo, o sea, no pasó nada. O sea, en todo caso, vieron que ella ya salió a decir. Y aparte no es que estuvimos así horas, tipo, con ella, sino que fue pum, pum, un ratito, nada más. Dice el tipo, qué horror. Es un asco la defensa de él. Nefasto. Muy extraña la defensa de él. Y después como bardeando también al que filmaba, bueno. Saca un video para justificarse. Muy fuerte. Y con encima con el aval de esta chica que le han hecho mucho bullying en las redes. ¿Sí? ¿No? Ah. Y, bueno, también lo que sabemos, ¿no? ¿A ella le hicieron bullying en las redes? Y sí. La deben haber rebardeado, imagínate. La deben haber rebardeado, que estaba ahí, que estaba borracha, que qué sé yo. Porque esto era una fiesta privada, él cuenta que ella se mete a la habitación y qué sé yo. La bardearon mucho, pero además de esto que sabemos de las mentes colonizadas, de que ella, bueno... No por ser la víctima, la abusada, pudo reconocerlo inmediatamente. Es muy difícil. Muy difícil, muy horrible. Y bueno, les vean la cara de Gil después que realmente te dan ganas de... Yo no quiero fomentar la violencia, pero lo voy a hacer. Bien. La segunda noticia que les voy a contar. ¿Cuál sería? Veo que está muy débil mi cortina. Me gustaría que esté con más fuerza. Sí, otra vez. Métele. Prepárate. Empezamos con un poco los hombros, va, pa. Eso. Hombros, los tres hombros. Ay, luna, para un lado, para el otro. Pa. Para, va. Ahí está, me quiere el escribo. Ahí está. ¿Activaste? Sí. Ah, no, vamos a hablar de esta que les gusta a ustedes. A ver. La de Mariana Nanis. Sí. Esa les gusta. Esa me gustó. Contame qué primero, pasó. Primero, ¿vieron lo que es el programa de Andy Kuznetsov? No, no. Es muy aburrido. Se llama PH, podemos hablar. Sí. Invita a gente, es donde la otra vez... Andrea Rincón cantó Vamos a Volver. Claro. Bueno, es muy raro el programa, hacen esto de que democrático todo, entonces invitan toda gente del PRO y uno que más o menos un mediático o lo peor del kirchnerismo, que es como la estrategia así de los medios, ¿no? El síndrome como Brancatelli, digamos. O bueno, invitan a Andrea Rincón la otra vez, que es una tipa que no tiene formación política. Sí, sí, sí. Y ahora le invitan a Mariana Nanis. ¿Qué hace Mariana Nanis? Salió a bardear a todos los que estaban en la mesa, que eran Patricia Bullrich, ¿quién más? Lustó. Y un Gil de las Olimpiadas, no sé qué era. Y un Gil de las Olimpiadas. Un tipo era, ¿no? Un tipo de las Olimpiadas que no sabemos ni quién carajo era, pero estaba ahí. Retegui. Bueno, Mariana Nanis empezó a decir, es hermoso escucharla, porque Mariana Nanis, como estábamos diciendo antes, es como el símbolo de la lujuria de los 90, casi ya un chiste, una parodia de eso, sí. Que se bañaba en champán, que no entiende nada de la vida, que no tiene ningún contacto con la vida real, y de pronto estaban hablando en la mesa de inseguridad, de narcotráfico y todas estas supuestas batallas que da el... Cambiemos y empieza a decir, bueno, pero la gente no tiene para comer. Patricia Bullrich ni siquiera sale a defenderse. No, hace caras. Hace caras, todos hacen caras excepto este de las Olimpiadas que vos dijiste. El de los Leones, sí. es el técnico de los Leones. Ah, ahí va. Okay. Que nadie acá, por supuesto, lo iba a conocer. Pues tenía un loguito de las Olimpiadas en su traje. Pues. No, es el único que sale un poco a cruzarla, pero ella le empieza a hablar más fuerte por arriba y le empieza a decir, no, que acá, que en Europa el que sobrí cuesta $1. Ella como que instala el índice que sobrí de alguna manera. Ella es explicativa, porque nosotros vamos con ejemplos básicos, cada uno con su ejemplo, ¿no? Bueno, cada uno con su realidad. ¿Qué sobrí acá? ¿Qué sobrí allá? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto está allá? Entonces ella dice, acá en Europa, ¿qué sobrí? ¿Y acá cuánto está? Un montón de plata. Y entonces salen a cruzarla de nuevo y ella levanta más la voz y dice, no, querido, que yo no tengo ningún problema, pero vos no tenés ningún problema, ninguno económico. De los que estamos acá. Económico. Que nadie tiene problema económico. Problemas mentales. Problemas tiene unos cuantos. Además, te mató. Patricia Bullrich, problemas con el alcohol. La cosa fue que, o sea, Patricia Bullrich, viste que le cabe mucho hablar del tema del narcotráfico. Le encanta, es su lucha, es su batalla. Incluso hace poco salieron a decir que había bajado 6% la inseguridad, una cosa imposible de contar, o que no sé de dónde sacaron esa investigación, que había bajado un 6% la inseguridad y que tenía que ver con el narcotráfico, y que el narcotráfico, y ahí se calienta Mariana Nani y dice, loca, el problema de la seguridad no es el narcotráfico nada más, porque dice, si vos no tenés para de comer... Le dijo a Lustú, vos tampoco tenés problemas, ¿sabés quiénes tienen problemas? Los que viven en la villa. Yo le invito un poco bien a Mariana Nani. Sí, hay un ruido de la computadora que está sonando sí, acá. Sí, es mía, mi bueno, computadora siempre está a punto de estallar. Ah, ponle mute. Yo le invito bien a Mariana Nani. A ver. ¿En serio? No, a ahora ver. No lo voy a hacer. Fuera del aire lo voy a probar y después si me sale lo voy a hacer. Pero le dijo a Lustó que los que tienen problemas son los que viven en las villas. El análisis final de este episodio que ya todos vimos y todos hablaron es que es muy patético un grupo de gente que no le pueda hacer frente a Mariana Nani. Sí, más que es una mina que no vive en el país y que mismo Andy Kournesoff le decía, vos no sabrás ni quiénes son los que están al lado tuyo porque no vivís en el país. Entonces, y me dice, ya sabe quiénes son estos giles que tiene ahí. Sí, pero aparte pero la quedó... estrategia de Kournesoff fue muy... Muy débil. Muy débil. Fue como que no, nadie sabía qué hacer y le empezó a bardear como que vos no sabes nada. La desacreditó. No, claro. Y este programa se llama Podemos Hablar. Qué pero estúpido, hoy no podemos hablarle. Sí, decía. Pero qué estúpido nombre que le puso igual. PH Podemos primero, Hablar. Ponle otro nombre a tu programa. Primero para eso. Bueno, dejan hablar. Esto es una dictadura. Esto es una dictadura de la cortina. ¿Cómo dijo Araceli González? Un régimen militar. Es un servicio militar. Estuvimos escuchando los audios de Araceli. No trajimos esa noticia. Era una noticia para contar. Bueno, la podemos buscar después. La semana que viene. No, la semana que viene hay otra. No sé, nada se agota. Esteban Bullrich. ¿Lo conocen? Lo conocemos. El primo de la otra, de la Patricia. De Pato. ¿Sí? Son parientes, ¿eh? Y, son parientes, con ese seguro. Tienen que ser parientes. Y de Patio Bullrich. Y sí, son todos parientes. Ministro Patio de Educación. Bullrich, que está una ahí de ser Pato Bullrich. Está uno de. Ex ministro de Educación. Sí. ¿Qué hizo? Fue un programa y dijo algo. Dijo escuchas. Cosas muy educadas. Patético. ¿Por qué educadas? Porque fue ministro de Educación. Ministro de Educación. No. Malo. Basta. Dale, vamos a la noticia. Vamos. Bueno, fue una entrevista a FM Blue, una radio. Entonces estaba hablando ni una menos. Y dice, bueno, ni una menos. También es cuando una mujer está embarazada y aborta. Y si era una mujer, ¿dónde está ni una menos? Bomba. Hay que tener un arma preparada. Esteban. Siempre hay que estar armados. Este es un mensaje de Cumbia Masiva. Es como la línea editorial de Cumbia Masiva. Siempre armados. La violencia popular es justicia. Es lo que sirve. Es lo que va, es justicia. Pero decime, por favor, las personas que dicen eso, ¿qué carajo tienen en la cabeza? Además, la cita, yo le voy a leer la cita. Dijo, ni una menos es que si hay una beba adentro, ni una menos también le están matando. Una siquiera, mujer nada más. Ni siquiera lo pudo formular de una manera coherente. Claro. Esto es lo que dijo Esteban Bullrich. Imagínense, ex ministro de Educación, por supuesto responsable de todo el desmantelamiento que hubo del programa de Educación Sexual Integral, además de un ignorante total, porque una falla técnica tremenda en lo que dijo. Fatal. Y bueno, esto dijo este señor. Una horrible. Además, ¿qué? ¿Entonces podemos abortar varones? Claro, se le mezclan las líneas porque no tiene que ver la zanahoria con nada. Culo. Lo que yo digo. ¿Cómo sabemos si es mujer? A este hombre lo están entrevistando porque es candidato a senador. Sí. Él le pelea a. Por ejemplo, lo meten a Bullrich, están esperando si iba Cristina o no iba Cristina, quiénes iban de los otros partidos para meterlo a él porque era la figura dura porque fue el que dio combate contra los docentes, digamos, este año. Entonces. Lo están entrevistando de todos lados para ver qué opina el tipo. Y seguimos con la línea esta del PRO, que son como un pensamiento muy retrógrado, líneas bastante malas, pero que hay gente, y hay mucha gente, y mucho público que le gusta. Sí, y después esto que hace el PRO, que es lavarse las manos y hablar como si estuvieran en la peluquería de lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer el gobierno, que el gobierno son ellos. Sí, entonces sí. Dice, no, bueno, que el Estado tiene que hacer prevención, educación sexual, dar métodos anticonceptivos. Dice Esteban Bullrich, que cuando estuvo en el Ministerio de Educación, por supuesto que no solo no fortaleció el programa de educación sexual, sino que lo dijo, que hizo con la iglesia, más o menos. Según Bullrich, un aborto es casi un femicidio. Un aborto sí, ni una menos. Así que muy confundido. Ese fue el procedimiento. Guardé las mejores para el final. Quiero bailar un poco más. Pone. Estoy creando mucho para hacer una radio. La gente se pierde de la mitad de lo bueno que está pasando. Creo que deberíamos hacer transmisión en vivo, ya lo dijimos. Pero apagar las luces y hacerlo totalmente impeladas. Pero puede ser peligroso eso, puede ser peligroso. Turbio, nos tapamos un poquito cuando hablamos así los pechos. Tal cual. Contame. Desde la bañera como hacía... Mariana Nanis y Silvia Zuller. El duro mensaje del Puma Rodríguez contra el Papa Francisco. Uy, no. Atención, porque acá se mezclan muchas cosas. Uno dice, ¿de qué lado estoy? El Puma Rodríguez seguro que no. Me queda muy confundida. No encuentro esa noticia, pero no importa. Ah, dice, acá está. El duro mensaje del Puma Rodríguez contra el Papa Francisco por su silencio ante la crisis de Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, todo lo que vamos a hablar más luego sobre las elecciones en Venezuela. ¿Sobre las elecciones en Venezuela? Sobre la crisis en Venezuela. Sobre lo que Infobae llama la dictadura en Venezuela. Ah, está, ahí. La dictadura es a donde vota mucha gente y esas cosas. Qué raro, ¿no? Bueno, eso es lo que todo el fin de semana Infobae estuvo poniendo sobre la situación de Venezuela. La dictadura de Venezuela, la dictadura de Maduro. Ajá. Entonces, de pronto se ponen de su lado a quién sino al Puma Rodríguez, que sale a bardear al Papa Francisco. Miren lo que pone. El Papa más cerca de la izquierda comunista que de Cristo. ¿Hasta cuándo, Bergoglio? Ya defínete. Oh, y Bergoglio está preocupadísimo. Debe estar atento a las declaraciones. ¿Pero ustedes por qué les parece que Bergoglio no está hablando de Venezuela? Se está haciendo el boludo. ¿Pero por qué? Y porque también a Bergoglio lo inclina más a una iglesia más progre. Es más chavista. Claro, por ahí se hace un poco más de progre. Y en estos momentos donde hay definiciones, que está todo medio caldeado, el tipo no se la juega mucho porque está muy polarizado. Obvio, es de la iglesia. Vieron que Chávez era muy católico. Sí, por eso yo imagino que también. Y el pueblo venezolano es muy católico. Sí, es muy cristiano. Muy cristiano. Ah, es verdad. Es verdad. Él cantaba, agárrense de las manos. Unos a otros. Digo que en todo caso, Puma. Me parece que Cristo... No, Bergoglio, no sabemos, por lo menos no sabemos. El Papa dice, más cerca de la iglesia comienza que de Cristo. A mí me parece que Cristo, la figura de Cristo, como se toma, era más comunista, era más de izquierda. Ese es tu pensamiento. ¿No? No, pero el señor no, es mi pastor y nada toma, le puede por ejemplo, faltar. ¿Cómo la...? Bueno, está bien. Otro día lo discutimos. No, cada católico con su tema. Cada uno dirá, no, Cristo sí, con los pobres, pero los de Venezuela son todos unos chorros. Bueno, dijo, lanzó una dura crítica contra el Papa Francisco por su silencio ante la profunda crisis social y política generada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Al respecto, el artista se expresó en Twitter, ya que con casi 4 meses de protesta de la oposición contra el régimen chavista, han muerto más de un centenar de personas. Y este domingo, cuando se celebraba la elección por la Asamblea Nacional Constituyente, fueron asesinadas 16 personas. Dice, duro. El silencio del Papa me asombra y lo hace cómplice de las muertes pasadas y las que vienen del narco régimen. ¿Qué te pasa, Bergoglio? A este comentario, 6.000 personas le pusieron un corazón de me gusta en el Twitter. La última. No sabía que Puma Rodríguez era venezolano. Yo tampoco, me enteré hoy. Agárrense de las manos. ¿Cómo me gustaría que esté esa canción? Bueno, después. Timbre accidentado. Quemaron con agua hirviendo un intendente de Cambiemos. Muy bueno. Una mujer que había sido despedida de la municipalidad de Ramírez le quemó los brazos jefe comunal en medio de una recorrida. Muy bueno. El intendente de General Ramírez, departamento de Diamante, Entre Ríos, denunció a una vecina de esa localidad que lo agredió y lo lesionó con agua hirviendo cuando fue a realizar el clásico timbreo en medio de la campaña por estas elecciones. Jugado el tipo. Eso está bien, pero lo otro que hizo la señora está muy mal. Le tiró el mate por la cabeza. Mátelo. Está bien, está perfecto. Las lesiones ocasionan... Encima, ¿sabes cómo se llamaba? ¿Quién? El intendente. ¿Cómo se llamaba? José Gustavo Vergara. Parecía que Fusoto. Vergara. Le tiró el mate por la cabeza. Está muy bien. Las lesiones ocasionan... Yo estoy teniendo muchos problemas para leer. Se me están mezclando las... Tranquilo. ¿No se acuerdan? Gafas. Que sí, que yo soy una miope negada.

Sí, bueno, mucho más. No, en realidad ahora vamos a estar hablando con Gerardo Rojas, un compañero, digamos, que forma parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, el día de ayer sí se realizó la elección para los representantes que van a estar en la constituyente, que van a reformar la constitución venezolana. Y bueno, y votó una enorme cantidad de población, más de 8 millones de personas votaron en esa elección. Y ya estamos en comunicación entonces con Gerardo Rojas. Hola, Gerardo. Saludos. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Te hablamos acá desde Radionauta, desde la ciudad de La Plata, desde el programa Cumbia Masiva. Y bueno, nos comunicábamos con vos para que nos contaras un poco cómo viene siendo este proceso que se está dando ahí en Venezuela, cómo fue lo del plebiscito, qué valoración están haciendo en estos momentos y bueno, y cómo sigue la cuestión de acá en más. Mira, inicial creo que escuché un poco bajo, pero creo que escuché que era como parte del gobierno. En realidad soy de un colectivo de comunicación alternativa, Voz Urgente, de una comuna de Taroba en Barquisimeto. Ahí va. En este momento. Creo que la situación en términos generales, sin duda, la demostración de movilización, de ejercicio, de conciencia sobre lo que se juega hoy en día en Venezuela del día de ayer, es una base importante para remontar y para abordar el día de hoy, ¿no? Hoy es el día después, ¿no? Con las reacciones que se esperaban desde el viernes pasado, la oposición, parte importante de la oposición violenta, fascista, una vez dice y niega los resultados y la participación, siguen invisibilizando y no reconociendo al sujeto político que es el chavismo, como un sujeto sin duda, digan lo que digan, es el sujeto político con identidad política más importante del país, ¿no? Con mayor capacidad y con una demostración de conciencia sobre el momento que está viviendo, ¿no? El día de ayer fue una clara demostración de eso, ¿no? En el marco del ataque feroz en términos integrales, económicos, políticos, de todo tipo, ¿no? Sociales, atención, hoy en día, incluso en este momento, hace poco, acaban de sumar medidas contra el presidente de Maduro de parte del gobierno injerecista y de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay todo un cuadre, todo un panorama, no de ahora, hay que decir que desde el primer momento de la Revolución Bolivariana ha vivido, ¿no? Sin duda, con mayor intensidad en estos últimos 3 años, ¿no? ¿Qué abre el momento? ¿Qué significa la constituyente para el pueblo venezolano? En este momento, una de las cosas que se planteó permanentemente en la campaña es la paz, ¿no? Implica la paz es derrotar al fascismo, porque hay acciones claras de lógicas fascistas y de crímenes de odio impulsados por parte de la oposición del país, ¿no? Avanzar en un cronograma electoral, que es una de las cosas que ustedes seguramente piden o escuchan de forma permanente, que pide la oposición en todos medios internacionales, y hay que decir, ya existe un cronograma electoral. La oposición miente descaradamente a la comunidad internacional cuando plantea que una de sus exigencias es un cronograma electoral. En 2 semanas, justo el próximo lunes, deben inscribirse los candidatos a las gobernaciones, como si fuese con las provincias, en todo caso de Argentina. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿se inscriben? ¿No se inscriben? ¿Realmente son parte de un proceso democrático y de avanzar en torno a la paz? ¿O siguen o seguirán en la lógica de injerencia y la lógica de ataque al pueblo venezolano? Lamentablemente pensamos y creemos que mantendrán la opción de la violencia, porque incluso sus propios jefes, los reales, lo que deciden su agenda, que están en el norte, están diciendo que continuarán con ataques, continuarán con agresión y además injerencia sumada al gobierno de Colombia, al gobierno de México, a otros gobiernos, incluyendo por supuesto al de Argentina en este momento. Entonces hay toda una componente internacional en función de detener la posibilidad de continuar el presidente Maduro en la presidencia de la República. Creemos que no es un tema contra Maduro, evidentemente, ¿no? Es contra toda una identidad chavista y con toda la posibilidad de remontar las luchas. En Argentina hoy en día se está dando lucha es importante y sabemos que cada día lamentablemente hay enormes argumentos y necesidades en función de seguir en la calle con la lucha popular, de las cuales nosotros desde aquí seguimos permanentemente y acompañamos. Y así en Brasil, así en mismo Colombia, o sea, hay la posibilidad en este momento de derrotar o no derrotar la revolución bolivariana es avanzar en una nueva oleada, un nuevo repunte de luchas populares que pueda, en el marco de la reconfiguración de las fuerzas a escala global del capital, colocar el socialismo y colocar la lucha en el horizonte, ¿no? Hay, por supuesto, muchas cosas por resolver, ¿no? Hay también dudas, por supuesto, hay nuevos ataques que están en el horizonte, ya incluso planteado de forma clara y directa por algunos de esos mandatarios de otros países, porque no le queda otra. Es tan clara, es evidente que la oposición internamente no tiene las posibilidades reales de hacer lo que siempre han soñado, que es acabar con el gobierno de Maduro. Te hago una consulta, Gerardo. En estos últimos meses, donde digamos la derecha ha avanzado en una opción violenta, digamos, contra el gobierno bolivariano, ¿Qué papel están teniendo las organizaciones populares allá, el desarrollo de las comunas? ¿Qué papel han estado jugando en todo en estos últimos meses, digamos? Yo creo que por lo menos en forma, yo soy de lo que pienso que hay una reconfiguración obvia, reconfiguración de toda la dinámica política y social en el país, ¿no? No es la misma Venezuela de hace 4 años, por decirlo de alguna forma, ¿no? En algunas cosas para bien, en otras cosas no, ¿no? Entonces, y en este momento hay un rearme del ejercicio de la política. Yo creo que el día de ayer es el triunfo de la política, ¿no? Es plantear la política como la posibilidad real de avanzar en las contradicciones y de avanzar en la necesidad del pueblo, ¿no? En ese espacio podemos decir que incluso en la misma dinámica de la constituyente hay expresiones quizás no masivas, quizás no del todo conocida, sobre todo afuera, pero que son para nosotros muy importantes, ¿no? Yo por lo menos, yo soy del Estado Lara, y en el Estado, la constituyente planteaba a nivel nacional voceros territoriales y sectoriales, ¿no? Los territoriales por los municipios, que es la mínima división político territorial del país, ¿no? Esos eran los territoriales. Y los sectoriales por comuna, por trabajadores y tal, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita justo montando una nota sobre el triunfo en uno de los municipios de este estado, de un compañero que viene de como ser vocero clave en una de las comunas, la comuna del Maizal, y que ganó sin duda ampliamente en su municipio, en su candidatura territorial, ¿no? Así vemos que también el mismo ejercicio que se plantea como el chavismo Bravío, que fue una plataforma popular que fue articulando a distintas organizaciones en función de colocar en la mesa agenda de lucha popular. Porque hay que decirlo, nosotros no, el mismo presidente Maduro y todos y todas lo seguimos de forma frontal y clara. Aquí hay que resolver el tema de la corrupción, el tema del clientelismo, el tema del burocratismo. La revolución bolivariana tiene que avanzar reinventándose y resolviendo desde las mismas ideas que fueron fundadas por el mismo presidente, el comandante Chávez, hoy en día, ¿no? Tiene que retomarse el golpe de timón, retomarse parte importante de lo que plantea como políticamente avanzada, ¿no? En el marco de la contradicción, que no son pocas, internas y también del mismo país. Ayer mismo en la Plaza Bolívar, en el marco de la celebración, el pueblo decía claramente al presidente Maduro, una vez más, golpe de timón. Creo que es uno de los momentos y una de las líneas que reconvoca al movimiento popular, a las comunas, al ejercicio político desde el campo popular a reubicarse de cara al panorama que nos plantea la constituyente hoy en día. Y ahora, Gerardo, ¿cómo sigue el proceso constituyente? ¿Cómo, ahora que ya han sido elegidos los representantes y las representantes, cómo continúa esto? Falta terminar algunos voceros, ¿no? Hay que el día de mañana se designan los voceros del sector indígena, ¿no? Que es un sector que tiene una dinámica de elección distinta, porque están reconociendo en todo caso sus lógicas en temas de elección de, pozerías, ¿no? Uh-huh. Y es por zonas, porque hay que decir que el país en pleno no existe en todo el territorio algunos pueblos indígenas, sino que es focalizado según los territorios donde está ubicado, ¿no? Son pocos igual, se suman a mañana otros más, y por eso luego de eso, 72 horas luego, máximo se instala la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que máximo el viernes es lo que se está planteando, se asume, se constituye, se instala en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Hay un espacio previo, ¿no? A donde una experiencia previa, la del 99, que al instalarse y hacer un ejercicio plenipotenciario, por ejemplo, el presidente, el comandante Chávez, fue hasta la Asamblea Nacional Constituyente y puso su cargo a la orden, ¿no? Uh-huh. Y esa Asamblea Nacional Constituyente decidió, en ese caso, en ese momento, ratificar y avanzar en el mandato de la presidencia del comandante Chávez. Ya lo anunció, ya es público, el mismo presidente Maduro hará lo mismo en esta ocasión. Veremos cuál es el debate, veremos cuál va a ser la dinámica de instalación. Me imagino que los primeros días también va a colocarse como espacio público cuál es la metodología y la dinámica de avance de esa misma asamblea. Todo indica, porque es lo que se planteó desde el primer momento, que sea un espacio que no se cierre sobre cuatro paredes, que no se cierre sobre los electos, sino que abra una importante jornada de consulta pública sobre todos los sectores. O sea, yo creo que es una mezcla de legislación con gobierno de calle, por decirlo de alguna forma, en este momento, ¿no? Y en comparación esta constituyente con la del 99, creemos nosotros que la del 99 vendía futuro, esperanza, posibilidades, ¿no? Esta tiene la obligación histórica de resolver futuro, dando respuestas concretas al día a día, ¿no? Al tema económico, al tema político, al tema de avance y resolución de conflictos previos, ¿no? Entonces esa dinámica de resolución del día a día y de avance futuro es una dinámica que va a generar un ritmo y unas posibilidades interesantes en términos de legislación popular, en términos de avanzada en estos tiempos. Ojo, no en cualquier marco, en un marco de postura de guerra de parte de la oposición. Y hay que decir que unos sectores, unos territorios, lamentablemente, están casi que bajo control territorial de la lógica de la guerra, ¿no? Algunos sectores en donde me hemos cabudar, en una ciudad cercana donde yo vivo, algunos sectores en Táchira, en Mérida, en los Andes, en el este de Caracas, sobre todo aquellas, en muchos casos, sectores de clase media alta, viven en un mundo paralelo donde en su imaginario está el ataque y la guerra, y hay expresiones importantes. Ustedes pueden buscar, si lo hacen en varios medios de gran cobertura desde la voz del pueblo en Venezuela, encontrarán muchas evidencias sobre secuestros colectivos, organizaciones completas donde los guarimberos, los violentos, colocan candados y cierran a organizaciones enteras, le prohibieron salir de todo este fin de semana de su casa, ni movilizarse, ni nada, impidiendo la posibilidad de participar en la constituyente, ¿no? Entonces, en este momento hay que avanzar en esos territorios, hay que restablecer la paz en esos territorios. Eso evidentemente va a ser una de las decisiones y una de las acciones que la constituyente tendrá que abordar desde la Comisión de Paz, la Comisión de Justicia que también te ha planteado. Ya. Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho la comunicación, estamos a la orden para cualquier cosa y bueno, seguimos atentamente lo que va pasando por allá para que este conflicto se resuelva en favor del pueblo. Eso esperamos. Muchas gracias por la solidaridad. Repito, ahorita vienen momentos complicados, creemos que los ataques internacionales se van a multiplicar y la solidaridad para nosotros es importante. Busca espacios que muestren lo que los medios masivos tratan de imponer como la lógica, como la verdad. Para nosotros y nosotros es muy importante en cuanto consideren, lo que consideren, nosotros estamos a la orden en función de dar una mirada desde el campo popular, además, crítica sobre el proceso, pero vinculado sin duda con las luchas populares del país y del continente. Bueno, un abrazo grande, Gerardo. Abrazo, saludos. Estábamos ahí en comunicación con Gerardo Rojas, que es integrante de la Comuna Popular Ataroa, ahí en la República Bolivariana de Venezuela, y nos contaba, bueno, un poco cómo viene este proceso constituyente, los desafíos que tiene por delante y, bueno, las dificultades también que el propio proceso plantea. Es compleja la situación venezolana, más porque, por eso, uno la mira desde lejos y, bueno, si uno mira los medios masivos de comunicación, parece que están en medio de una guerra parece Siria, digamos. Pero también cuando uno mira eso y mira en detalle y se, no se deja guiar por lo que digamos esos grandes medios tratan de vender como a lo que está ocurriendo, también ve que hay estos focos muy violentos que hay, son pequeños, y que paradójicamente, pues a mí me llama mucho la atención, la verdad, paradójicamente cuando uno mira, ya se habla mucho de la represión del gobierno, qué sé yo, paradójicamente cuando uno observa las imágenes, las fuerzas policiales, las fuerzas de la represión estatal, no hacen nada prácticamente. Uh-huh. Frente a gente que está sacada la calle, que ataca a las fuerzas, digamos, policiales. Uno no está a favor de las fuerzas policiales, digo, pero gente suelta, gente organizada, que ataca directamente a la fuerza de seguridad, y la fuerza de seguridad no están respondiendo. En general, lo que uno observa es eso. No hay una respuesta real de represión frente a esas situaciones que son muy violentas, que en cualquier país del mundo... ¿Sabes qué? Reprimido total. Y te levantan, ¿sabes qué? Anunciaban hoy en el programa de Mañana es Mejor, ahí en la mañana, que también ayer hubo bastantes muertos por la oposición y más, y mataron a uno de los abogados que también se presentaba a elecciones en la Asamblea Constituyente. Pero bueno, es interesante poder ver con otro panorama, ir escuchando la voz de quienes están... en Venezuela, que la están viviendo, porque la verdad es muy difícil si no tenemos la posibilidad de tener otros medios de comunicación, de poder hacer una lectura más ampliada, más realista de lo que está sucediendo hoy allá. No sé si se acuerdan, hace unas semanas hubo una reunión así del G20, que fue en Hamburgo, sí. Estuvo el presidente Macri. Sí. Y ahí los niveles de represión que había de parte del Estado frente a la gente que estaba manifestando eran muy terribles, y ahí nadie estaba hablando de la dictadura del gobierno de Merkel en Alemania, ni cosas por el estilo. Me parece que hay una desproporción en la mirada, un sesgo muy... Sí, y ayer había una hazaña contra Venezuela desde distintos diarios, pero bueno, vieron que todos los países latinoamericanos, o casi todos, tienen su monopolio mediático, como nosotros tenemos nuestro Clarín, y es interesante ver también qué noticias estarán viajando de nuestro país y cómo se estará viendo de afuera. Y desde España, el diario, creo, El País. El País, puede ser. Estaba también ensañadísimo con la dictadura venezolana, que ya la nombran así, digamos, la dictadura venezolana. Sí, sí, sí, sí, y sí. Las imágenes, si vos veías también a otra persona compartiendo imágenes, eran completamente distintas. Así que bueno, está bueno poder hablar con alguien que sea paralelo a este proceso. Argentina y otros países no consideran que esta elección de la Asamblea Constituyente sea válida, digamos, no la aceptan como válida para que siga adelante. Así que en Argentina se corre. ¿De qué? No sé, si total... Muchos países igual habían nombrado como que se corrían. Muchísimos. Bueno, muy interesante la nota que acabamos de conseguir desde Venezuela con la situación electoral, política y económica del país. Vamos a escuchar un poco de música y tenemos más noticias que realmente importan. Se vienen ahora. Thank you. La luz al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el bistec toné del 25 al mediodía. Comunicate con Radionauta, 451-6917. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el bar cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la sala select del pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Prometimos, porque seguimos en campaña electoral. Sí, lo prometimos y lo trajimos porque cumplimos. Las cajitas, no saben las cajitas que ahora estamos con Cambiemos y que bueno, ya están perjudicadas con todo esto porque se metieron en una complicada. Es una sorpresa, pero asumimos que ellas están de acuerdo con esto. Sí, sí, no nos dicen nada. Además, le vamos a bloquear los micrófonos. No, ¿cómo andan las cachitas now? Aquí en vivo en Radio Nauta. ¿Están contentas de formar parte de esta campaña? Parece que sí. Depende. No me quiero cambiar. ¿Qué cachitas han venido el día de hoy? Ha venido una parte de las cachitas Now, viejas amigas ya de Cumbia Masiva y de Radio Nauta. Está Merisa, ¿qué más? Noé y Juli. Han venido tres cachitas Now. ¿Qué? La gente lo sabe porque estamos haciendo algo llamado en vivo en Instagram. Muy fuerte. Están viendo las caras de las personas que están acá. Eso lo supera completamente. Se ven más o menos nuestras caras. Mejor que se vean más o menos. Y bueno, eso es lo que se puede con la calidad. Bueno. Agarró el Cambiemos en los celulares también y por lo menos ya no tenemos un Nokia 1100, pero... Han evolucionado en la tecnología. Sí, sí. Queremos saber cómo viene este año de las cachitas Now. Ya estamos a mitad de año. Tienen una fecha próxima también, por eso han venido el día de hoy para contarnos un poco de eso. Pero queremos saber cómo viene su año. ¿Qué andan haciendo? Como banda, ¿eh? No, cachitas tuvo un impasse. Un impasse. Es la primera vez que tuvimos un impasse largo después de muchos años de no parar. ¿Descansaron? Sí, en parte sí y en parte no. Fue buscar nuevas cosas, tenemos ya El disco nos ha pasado de que lo presentamos, pero las canciones ya las veníamos trabajando hace mucho tiempo. Entonces presentamos el disco y ya eran canciones viejas para nosotras. Entonces largamos el disco teniendo temas nuevos ya. Y ahora tenemos una tanda más que vamos a presentar algunos temas el sábado, pero la realidad es que ya tendríamos la totalidad de un disco nuevo si lo quisiéramos hacer. Wow. No podemos todavía. Tenemos que vender todos estos, pero... Más allá de eso, sí, y Cachitas, que está desde hace mucho tiempo, con esta formación ya desde el 2012, nunca había frenado más que en vacaciones para que cada cual vuelva a sus hogares, porque bueno, para los que no saben, nosotras nos conocimos acá en la Facultad de Bellas Artes, y nosotros con Juli por el Centro Universitario de Chubut, así que le mandamos un saludo a los chicos del CUCH, que ahora están acá en Plaza Rocha. En 60 y Plaza Rocha. Así que los chubutenses, acérquense. Y bueno, no habíamos parado jamás. Y fue necesario. Fue, la verdad, bastante ganador. ¿De cuánto fue ese tiempo que se tomaron? Ese tiempo fue de diciembre. La fecha fue el 8 de el 8 diciembre. De diciembre hasta ahora, agosto. Ah, ¿y no extrañaron? Fue una eternidad. Sí. Estamos rascando la pared. Así. Una necesidad de cumbia tenemos. Mejor porque volvieron con más ganas. También cuando uno se toma tanto tiempo, ¿no? Tenés como más ganas de hacer más cosas, de juntarte, porque a veces te cansás de la misma gente, si esta cara de... Pero está bueno frenar porque pudimos producir también bastante, digamos. Sí. Nos costaba mucho idear eso, del decir, bueno, y si no tocamos estas fechas, y como que siempre era, todas las fechas eran importantes, y un ensayo era para eso, un ensayo era para otra fecha, un ensayo era para lo otro, para el disco, para esto, para el otro. O sea que por un tiempo, cuando alguien las convocaba, ustedes decían, no, estamos de vacaciones. Sí, dijimos eso. Todo este tiempo, sí, nos han invitado en muchas movidas, qué sé yo, las participaciones ahora también, con lo que está pasando en PepsiCo, por ejemplo, en los festivales no pudimos participar, no estábamos preparadas, no estábamos armadas, digamos. Claro. Después también nos han invitado... Además, en Capital, músicos. Cambiamos músicos, incorporamos músicos. Están completamente renovadas las Cachitas. Sí, queremos decir que no somos tantas chicas ahora. Que no se enojen, que no tiene que ver con algo... Aparte yo veo que para que no nos enojemos, no nos trajeron al plantel masculino. Nos lo contaron así, un poquito. Ahora lo vienen a decir, ya están invitadas, están sentadas en el sillón. ¿Ahora qué hacemos? Seguro que están afuera los varones. Tenemos dos nenes nuevos por ahora. Dos nenes nuevos. Bueno, pero hasta ahí, chicas, paren hasta con ahí. Eso. Hasta ahí. Paren hasta con ahí. Eso. Hasta ahí con el recambio. Y que paguen derecho de piso igual. Tal cual, sí. Quiero hacer un paréntesis para decir que el CD del que están hablando, las chicas de las Cachitas Now, estamos sorteando dos de ellos y también dos remeras muy buenas que a mí me encantaría ganarme. Y estoy esperando que mi amiga Marina, que esté del otro lado de la pecera, esté jugando para que yo me la gane y me la regale. Es así, le hemos sacado una foto a las remeras y al CD que trajeron las chicas. Tienen que compartir la foto y de los compartidos, además de ponerle me encanta, me gusta y todo, van a sortear los nombres de las personas que lo hicieron y ganarán el premio al final del programa, pero no va a ser ahora. No, sí, no se pongan ansiosos. No es tan fácil la cosa, tienen que llegar hasta el final de este programa. Este CD que tiene se llama Cumbia Desgenerada. ¿El nombre del CD lo han puesto por algo en especial? ¿Quieren avisarnos, quieren comunicarnos por qué lo hicieron? Cachitas ha sido muy particular. Nos pasa de que todas nuestras canciones no tenían títulos. Entonces le hemos inventado títulos que son bastante bizarros algunos, que siempre rondan en la humorada. Y ahora nos parecía interesante también, cuando presentamos el disco, un título que sea una cumbia que no tenga género, porque nos parecía que desde el lado de género no tenía un género. Y nos gustaba jugar también con la palabra del degenerarse, ¿no? Ser degenerada. Entonces estaba bueno para jugar con ese doble discurso de la cumbia. Habíamos pensado, ¿cumbia degenerada? No, tan degenerada no. Y si es desgenerada, porque también involucraba esto, pues no era una cumbia que representaba ningún género. Nuestra música, en lo que era la composición, representa a todos. Y también dentro de lo que es el sonido de Cachitas, tiene, no sé, un poco de cumbia villera, tiene un poco de cumbia vieja, tiene cosas nuevas, tiene cosas del tango por Noé, cosas folclóricas. Tiene cosas folclóricas, todo el tiempo está fusionando, entonces nos parecía un buen degenere. Me gusta este disco, cumbia desgenerada. ¿Queremos escuchar algo de lo que está acá adentro o quieren tocar otra cosa? ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno. Elegí. Te damos el gusto de que elijas. Yo quiero tu hermana. Vamos. Ah, ¿tengo que tocar yo? Bueno, estamos con Cachitas Now que se presentan próximamente, así que escuche con atención. Para después les vamos a pasar bien la data, se están acomodando. Compartan la foto, gánense una remera, gánense un disco de Cachitas Now. ¿Qué más que quieren? Ahora son Cachitux Now. No, siguen siendo Cachitas. Tal cual. Cachitas. De hecho, nosotros cuando nos nombramos, hablamos de nosotras siempre. Ah, está muy bien. Los integramos. Sí, acá veo la tapa del disco que hay un varón perdido mirando al horizonte. Él era parte ya de él era nuestro pichón. Duró un montón, pobrecito. Le mandamos un beso enorme. Sí, ese está tocando en otro proyecto. El 5, pone acá Sofía Olivera. Ah. ¿Cuál es el 5? Estamos eligiendo como Kitty. A tu bueno, dale. Más 5, que paren, no. No, no, no, la que nosotras no queremos. Bueno, como quiera. Bueno, cualquiera. Hay tiempo. Cuesta confesar de este tormento. Ya sé que tal vez no cambie nada, amiga. No sé por qué sangra de mi temor. Tal vez será que no tengo el valor. Siempre que estoy en tu casa no controlo lo que pasa y no puedo esconderlo más. Y dice así. ¿Se la saben acá, no? A ver cómo dice. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar cuando la veo estudiando. Se me sale del pecho el corazón, sigue. Cara expresa, escucha que esto no termina aquí. Ay, amiga, recuerda que estoy siendo muy sincera, que yo siempre pensé en ti de alguna manera, y ahora que estamos aquí, no lo puedo ni decir, las palabras me queman. Salimos hace un año, no es nada ordinario, es amor verdadero y mucho más. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón y dice, estoy enamorada de tu hermana. Sale del pecho el corazón. Se el corazón. Se termina. ¡Ay, sí, público! Gracias por ver. Gracias, Cachitas Now, muy bien. Cada vez mejor suenan, este impas les he hecho muy bien. Siempre los tiempos, bueno, pueden ser buenos o chao. Queremos decir que estamos más flacas también. Las vemos regias, las vemos divinas, chicas. Las fotos van a salir mejores. Perdón que no les dijimos, pero están más bellas. Sí, no, me olvidé decirles. No le queríamos decir antes. Gracias. Hablamos de la fecha próxima que se viene. ¿Quieren contarnos dónde es? ¿Con quién la comparten? Es un gran regreso y aparte con amigos que hace mucho que queremos organizar una fecha con ellos. Va a ser en Lucamba, nos invitaron los chicos de Sudor Marica, que organizaron una fecha acá. Ellos están tocando, son una banda de Capital en realidad, y son amigos de nosotros por fuera de lo que fue de lo que es la banda. Nos conocemos hace muchos años y la realidad Seba toca tango con Noé. Así que nos conocemos hace mucho tiempo. Cuando surgió Sudor Marica siempre decíamos, ¿cuándo vamos a tocar juntos? ¿Cuándo vamos a tocar juntos? Y hemos tocado en algunos eventos, pero nunca se había dado de armar una fiesta. Así que la idea es armar una acá. En Casa Brandon, ¿no? Sí. Hemos tocado en Casa Brandon. Descontrol, Capital. En Casa Brandon. Sí, y en la fiesta de Jolie, pero separados, digamos. No pudimos hacer juntos. Así que la idea es hacer una fiesta grande acá y ver después de mudar esta fiesta a Capital. Así que veremos, hay que estar ahí atentos. Y es una fiesta que no tolera ningún tipo de actitud ni acto de violencia misógina, xenófoba, transfóbica, lesbofóbica, homofóbica, bifóbica, ¿no? Tal cual. Una fiesta muy buena onda. Muy buena onda y... De un espacio de revolución, amor y disidencia. Sí. Tal cual, y tenés que ir abierto a todo. Ya nos si tenés avisaron. Algún prejuicio, quédate en la puerta. Lo dejamos en casa. Claro, lo guardas en el bolsillo, pero con ganas de bailar mucha cumbia, porque como dice, nosotros siempre jugamos con el cántico que tiene Sudor, que es a sudar, mi amor. Entonces, esa noche vamos a sudar. Perfecto. Bastante. Es este sábado 5 de agosto, empieza, bueno, ahí dice que empieza a las 11 de la noche. Sí, vamos a tratar de largar 2:30, 1. Tiene que ser, tiene que ser temprano, porque la idea es que después haya fiesta con el DJ que va a estar pasando música. Pato Ruiz se llama. Tal cual. Y nada, también tiene que ver con los ruidos molestos, los vecinos. Entonces generar una armonía tanto en la fiesta como en alrededores. Y Lucamba para nosotros es un lugar donde presentamos nuestro disco, así que también es como presentarlo en la casa. Para quienes no conocen, Lucamba queda en calle 67, esquina 117, por el barrio Mondongo. Van a estar Sudor Marica y las Cachitas Now, quienes están aquí en vivo y en directo. Y va a musicalizarlos, como decían, Patricio Ruiz. Así que promete mucho esa fiesta. Y Lucamba también es un lugar muy lindo para pasarla bien. Hermoso. Vamos a ir, Belén. Como vamos a ir, también queremos seguir escuchando un poco más de Cachitas Now. Sí, tendríamos que... pedirle las canciones que nos pidieron recién. Sí. Vos habías dicho, ¿cuál les habían dicho? Las 5, Cumbia Kitty. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Para los que recién enganchan, que recién están colgados de una palmera, estamos aquí en Radio Nauta, en Cumbia Masiva, con las Cachitas Now en vivo y en directo. Están firmando esto en Instagram. ¿Quieren avisarlo? Tenemos cuenta de Instagram, Cachitas Now Oficial. Le pusimos oficial porque la gente nos copia. Ay, tenemos tantos admiradores que armaron. Sí, tenemos oficial. Queremos decir que hay algo que les mandamos. Si está esta persona escuchando, no sabemos quién es, pero hay una cuenta de Instagram que se llama Cachitas Now Fans. ¿Sí? No. Y sube fotos de nosotros. No afirmamos ni desmentimos ser la gente de Cumbia Masiva. Yo le estuve indagando a alguna de mis amigas porque dije, sos vos. A tu mamá, llamate a sí, tu mamá. Sí, y me dijo, no, ¿quién nos ganó el puesto? ¿Viste? Así que le mandamos un saludo a esa persona anónima que no sabemos quién es. ¿Cómo se siente que exista esa cuenta de Instagram? Me dio mucha vergüenza. ¿Vergüenza? Y vergüenza, porque fue como, nada, tenemos fans. Con me dio mucha vergüenza. Antes de que ustedes tengan Instagram, existía Cachitas Now Fans. Claro, no sé, no sabe. Sí, tenemos nuestras amigas que nosotros cuando arrancamos... A la par, medio a la par. Claro, sí. Siempre tenemos algunas amigas que, por ejemplo, fans. Macarena, que dice que es la fan número 4, está la Ine, que es la número 1, como que hay pero gente... Pero no son ellas. No son ellas, le ganaron el puesto a nuestras amigas. Tal vez hay gente en sus casas coleccionando fotos de ustedes impresas en una carpeta. Para mí igual que es más fan de Julie. Sube fotos de Julie igual. Está subiendo fotos de Julie, no quiero decir nada. Está rompiendo. Soy de la banda de Julie, pero... Eso es mentira. Bueno, basta de cháchara. Basta de cháchara. Vamos a escuchar Cumbia Kitty, nos piden. Perfecto. ¡Mueva! Somos amigos que la pasamos re bien y nos encontramos en el mismo bar. Vos haces la tuya, yo me quiero rematar. Se me sale la cadena, termina siendo cualquiera. Te bloqueo porque no me controlo ni yo. Decime qué quieres, decime qué te pasa. No quiero estar así pendiente de tu indecisión. Yo me la rejugué. Quiero encontrarte igual, pero si no es el mismo momento para los dos. Quiero que me digas, lo nuestro ya pasó, lo nuestro ya pasó. Y dice, y venís, te haces el gato, me mirás como si nada. No te la crees ni vos, parecemos dos. Extraños, esto ya no me la banco más. Se me sale la cadena, termino siendo cualquiera. Te bloqueo porque no me controlo ni yo. Decime qué te pasa. No quiero estar así pendiente de tu decisión. Yo me la rejugué, quiero encontrarte igual. Pero si no es el mismo momento para los dos. Quiero que me digas, lo nuestro ya pasó. Ya elegimos nuestra próxima canción. Ay, no las dejaban respirar. No perdimos el tiempo. Alguna que cante ¿qué? La chica. Dice que cante Melissa. La chica esa. No se saben los nombres entre ustedes. Ya se olvidaron. Fue tan el impas que dicen esta chica, la otra chica. La joven. Además de esta fecha próxima que tienen este mismísimo sábado 5 de agosto en Lucamba con Sudor Marica, ¿hay algo en mente? ¿Hay algo más? Sí, tenemos una fecha el domingo. Para que estás muy lejos, vení. Vení, vení, acercate, Noé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ella es Noé. Yo soy Noé. La que toca el teclado. La misma. No, bueno, el domingo 6 vamos a estar... Bueno, como dijo Meli, yo toco tango también, entonces... hola, ahí está. Más sí, ahí. Sí, sí, hola. Y bueno, y me invitaron para como compositora de tango para un disco de un tema y el evento se llama Trova Tanguera. Así que el domingo me invitaron a tocar, así que voy a ir como pianista solista, pero también vamos con ellas dos a hacer unos temas de cachitas, las versiones de tango que hacemos. Ah. Y está bueno porque, bueno, también va a estar Juan Batuone, Emiliano Guerrero, que son, bueno, unos musicazos de tango que andan en la escena nueva, de tango under y de tango nuevo. Así que, bueno, buenísimo que Cachitas Now participa también de esta movida. Eso el domingo 6 hasta Trilce en Capital. una más lejos, ya están más internacionales. Sí, no. Son internacionales, sí. Está sí, muy. Me intriga cuando dijeron cachitas tanqueras. Ahora que elegimos un tema del disco, me parece que ahora quisiera escuchar la versión de Cachitas Tanqueras, si es que vos... Lo pueden buscar en nuestro bonus track. Ahí está. ¿Te parece, Vicky, si cambiamos de opción? Es lindo que hicimos, sí. Y en el disco es el tema sorpresa que tenemos. Ah, es el bonus me track. Encanta, como cuando venían los bonus tracks. Claro. Hicimos un videoclip que no me puedo acordar los nombres de los bailarines. Pero bueno, la idea también... Adán Cohen y Paula. Paula, Adán y Paula. Sin apellidos. Pero sin apellidos. Pero bueno, el videoclip está en YouTube. También nuestro canal, tenemos canal de YouTube. Oficial. Oficial. Ah, bueno, pueden hacer... Se pueden suscribir, sí. ¿Cómo es? Cachitas Now. Oficial. Sí, ¿puedes creer? No, pero está bien. Somos re originales. Pero se llaman así, si no, sí, si se ponen los Backstreet Boys, no. No, no la vamos a buscar. Claro. Bueno, nada, y hicimos un tema que se llama De Sangre a Corazón. Que lo podemos mostrar, ¿no? Ah, pero es el que íbamos a pedir justo. Sí. Ah. Así que estamos conectadas con las cachitas. Estamos muy no. conectadas con las cachitas. Ojalá nos inviten a tocar con ellas. Ojalá, ¿verdad? Ya dentro de poco. Y me quedé esperando esa caricia que borra el dolor, dolor que se deshojaba con el fantasma de aquel viejo amor. Era tan fácil decir perdón si en realidad en tus labios que sabían a mentira se marchitaban cada día. Qué ilusa fui al creer en ti y espero que seas feliz. Sé bien que aún piensas en mí. Debo agradecerte. Hoy me hiciste más fuerte. Voy a arrancar tu recuerdo, aunque de sangre por dentro. Era tan fácil decir perdón si en realidad en tus labios que sabían a mentira se marchitaban cada día. Qué ilusa fui al creer en ti y espero que seas feliz. Sé bien que aún piensas en mí. Debo agradecerte, hoy me hiciste más fuerte. Y espero que seas feliz. Sé bien que aún piensas en mí. Debo agradecerte, hoy me hiciste más fuerte. Voy a arrancar tu recuerdo, aunque de sangre por dentro. Bravo, ahí están las palmas, están un poco tardías. Es un público medio con delay, pero están las palmas, siempre están. Hermoso, muy bien, Cachitas Now, Right Now. Me gusta. Miraba su disco y pensaba, porque su disco tiene una estética bastante linda, muchos colores, calzas, shorts, remeras estampadas, ¿Ustedes venden ropa? ¿Ustedes venden ropa? ¿O qué? No, queríamos saber. La compramos en 11. Esta es la estética que tiene el disco, ¿la piensan ustedes? ¿Hay alguien que las ayuda con esto? ¿Alguien que le dice, che? ¿O hay alguna de ustedes que es la que más? Cachitas mutó un montón con la ropa. Esa es mi casa. Pintamos toda la esquina. Tengo un amigo que es grafitero y le dijimos. Vení acá, Noé, otra vez. Acércate, por favor. Hola, ¿qué tal, Noé? Hola, soy Noé. Bueno, el disco es la esquina de mi casa. Yo soy de Berisso y le dije a mis viejos si podíamos pintar y dijeron que no sé y fuimos y pintamos. Vos decís, nena. Ah, porque ya pintamos. Vino un amigo mío del jardín, así de toda la vida del barrio, y que es grafitero, que yo, es Cons Kamikaze. Te mandamos un saludo a Juani. Y pintamos toda la pared y hicimos la sesión de fotos y grabamos un videíto que está, si lo buscan en Facebook, Se Encienden las Luces, se llama. Y ahí estaba mi abuela bailando en la vereda. ¿Vestida así como ustedes? No. Sí, se reprendía. Así que hicimos, bueno, toda la sesión para el disco, digamos, todo el vestuario que nos ayudó. Bueno, teníamos de maquillaje a Laura Moyano. La chica que nos vistió como Becky. Becky. Y Nari, doña Ainara. Ainara. Arribara. ¿Cómo es? Eso. Lizar. La diseñadora gráfica, que bueno, también ayudó con la fotografía del disco, ella y Juani. Así que bueno, había bastante gente trabajando, más la gente del video, 3 ideas y media. Que grabamos La Fábula de la Zorra también. Y grabamos, bueno, la intro, que se llama Se Encienden las Luces, así que me metimos. Nosotros no traemos cualquier banda, es una que tiene maquilladores. Todo. Instagram. Todo. Canal de YouTube. Una señora que baila en el video. Una señora, una abuela. La abuela. Un grafitero. Tiene de todo, Cachitas Now, porque ha crecido y este tiempo les hizo muy bien a las chicas. Queremos volver a invitar este sábado 5 de agosto a las 11 de la noche, arrancaría la fiesta ahí en Lucamba de Cachitas Now y Sudor Marica en 67 y 117. Queremos despedirnos con un tema más, porque no les queremos robar más su tiempo, chicas. No, está bien. Quiero. No queremos robarle de ustedes, en realidad. Acá nadie le quiere robar nada a nadie. Les vamos a pedir un tema que ya lo elegimos también, pero bueno, antes queremos recordarle a la gente que esté escuchando Cachitas Now que compartan la foto con las remeras y los CDs para ganárselas. Porque estamos viendo que le ponen me gusta, no entienden. No entendieron la consigna. Dedican la consigna y hacen otra cosa. Marquen con una cruz y hacen un círculo. Sí. Cosa que me molesta a mí como docente. Claro, no estaríamos entendiendo. ¿Está claro? ¿Quedamos? Bueno, les vamos a pedir la canción Pequeño Traidor, que es la canción número 3. ¿Puede ser? Podemos mutar. ¿Podemos, no les gusta? ¿Podemos hacer otra? ¿Quién hace otra? Sí. Nos gustaría hacer Soy, en realidad. Bueno, nos gustaría que hagan Soy. Bueno. Es un tema que... De pronto nos gustaría otra. No, no, dejan alternativo. Le hacemos un breve, la breve introducción. Soy es un tema que representa mucho a nuestro espacio LGTB. Y nos han escrito muchas personas a la página, entre eso, por ejemplo, una página de México, creo que es, de una organización LGTB que tienen un canal y todo, y que, bueno, comparten música de grupos de mujeres. Y buscando en internet encontraron Cachitas Now, música de mujeres, y les encantó. Entonces, siempre... Es muy particular porque tiene que ver con el quererse uno mismo, no es solamente al espacio LGTB, pero tiene que ver con lo que uno representa en su cuerpo y lo que quiere transmitir, ¿no? Está inspirado en un chico trans y más o menos habla de eso, de esa sí. Perspectiva. Pero bueno, lo podemos representar, digamos, más allá de esa situación en general, también lo podemos representar en todo lo que nos pasa a uno y cuando nos cuesta, ¿no? Ser fiel a lo que nos dice nuestro cuerpo. Bueno, nos convencieron. Está bien. Nos gustó. Escuchamos Hoy, que va a ser la última canción. Una pregunta antes, ¿dónde podemos conseguir los discos de Cachitas Now? Escriben en la página. A la página. Sí. Dentro de la página de Facebook, que se llama Cachitas Now Oficial. Está bien, lo entendimos. Entonces, igual vamos a estar vendiendo en la fiesta. Perfecto. Van a estar a precios populares, así. Perfecto. Que más de 500 pesos, no, chicos. No. Wow. Mira, bueno, llévense plata, chicos, para la fiesta. No se la deliren el chupi, tienen que comprar el disco de Cachitas Now, que se llama Cumbia Desgenerada. Ahora vamos a escuchar Soy y nos vamos a despedir finalmente de ellas y el sábado nos veremos en la fiesta. Muy bien, listo. Va, 3, 2.

vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Continuamos en Cumbia Masiva. Solo faltan apenas unos 15 minutos para que este programa llegue a su fin, lamentablemente, pero hemos tenido de todo. Hemos tenido un poco de comunicación con Venezuela, hemos tenido banda en vivo con entrevista, hemos tenido de todo, las Vicky Vickys, y ahora se nos da un lujazo, quien ha venido a nuestro sillón. Es una persona que... conocemos bastante, bastante tenemos información de Damián Lambusta. Es quien se ha sentado aquí. Él es oriundo de otra radio, pero lo permitimos que venga. De otra ciudad, es más. De otra ciudad, de la capital de Uruguay, Azul. ¿Cómo andás, Damián Lambusta? Buenas, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿vos también venís a cantar un poquito? No. Hoy no. No. Hoy no trajiste la guitarra. Hoy no trajo la guitarra. Un me día intimida lo pongo. Un poco, boludo. Es intimidado. Estás muy tranquilo, Damián. No sos así. Acá dice que Damián Lambusta es parte del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Pero me pongo de todo pie. Sí. Ahora, ahí está. Ahora sí. Con ese currículum, y es sociólogo también, es sociólogo, sí. Y músico. Nos enteramos que el día de mañana, por eso le invitamos a Damián a que venga acá a hablar un poco con nosotros, el día de mañana va a haber un debate de los candidatos y candidatas de la Ciudad de La Plata, al menos eso tengo entendido, que van a debatir un poco sobre la baja de edad de imputabilidad. Damián, ¿no es así? Exactamente, mañana a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho, desde un espacio que nuclea, como bien decía, está nosotros del programa y de la Facultad de Derecho participamos, pero es un espacio más amplio de varias organizaciones que vienen trabajando con niñez y adolescencia en la región, que es el espacio No a la Baja, de La Plata, Berisso y Ensenada. Organizamos un debate con los candidatos y candidatas, los precandidatos sería, a concejales de la ciudad. Un poco, bueno, si bien el debate de la baja de la edad de punibilidad es un debate nacional, nos parecía que un poco podíamos interpelar a los espacios políticos a los que pertenecían los candidatos para ver qué opinaban sobre ese tema y qué opinaban sus espacios políticos y también qué propuestas van a llevar como concejales al Consejo Liberante de la ciudad para fomentar políticas públicas de niñez y adolescencia. Así que, bueno, un poco la propuesta fue esa. Va a ser el primer debate público en el que se encuentran los precandidatos de la ciudad. Así que va a estar más que interesante. Muy bueno. Muy bueno. ¿Quiénes han confirmado? Están confirmados. Además, está bastante variadito. Lo cual está bueno. Está bueno porque, bueno, nada, eso también le da riqueza. Va a estar Luana, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, por el FIT. Gastón Crespo, de Un País. Leandro Amoretti, de Vamos. Paula Lambertini, de Cumplir. Uh-huh. Y Victoria Tolosa Paz de Unidad Ciudadana. Ah, perdón, también. Y Eric El Tano Simonetti. Ah, del MAS. Exactamente. Del MAS. ¿Y de la gestión de la universidad? Bueno, lo que está bueno es decir es que de la gestión del municipio. No, que fueron invitados todos los espacios. El Frente Renovador y Cambiemos también fueron invitados. Hasta ahora no han confirmado, pero de todos modos uno no pierde las esperanzas. Quizás mañana aparezcan. Pero bueno, un poco la idea era como otra de las actividades más que se vienen desarrollando, ya hicimos varias en el año, fueron radios abiertas la mayoría, la idea es empezar a dar un debate más público para, bueno, un poco dar un debate en relación a por qué creemos que la baja de la edad de punibilidad no es la solución, digamos, para los pibes que están en conflicto con la ley o que tienen algún problema. Sabemos que siempre hay que ir a atacar las causas más que las consecuencias. Damián Lambusta, vos contabas, bueno, de este debate va a haber un montón de expositores y de personas que van a hablar de diferentes puntos de vista políticos, de diferentes construcciones. Hablábamos también con Carola Bianco, que es una abogada que también forma parte de este espacio, y nos comentaba que va a haber unas preguntas disparadoras a estos panelistas. ¿Qué le van a preguntar más o menos? ¿Va a haber un tiempo? ¿Va a ser pautado? Sí, hay un tiempo pautado entre 5 y 8 minutos por pregunta. No, básicamente hicimos dos preguntas base como disparadores, que es ¿qué opina el candidato y su espacio político sobre la baja de la edad de punibilidad? A veces, no sé, nos ha pasado que gente de un espacio, que pertenece a un espacio, su referente máximo está a favor de la baja y vos hablás con, no sé, con algún otro, esto, un candidato a concejal o alguien más local y te dice que no. Claro. No, eso a veces suele pasar. Entonces es una pregunta que puede ser interesante. Y la segunda es, concretamente, ¿qué propuestas tienen para llevar al Consejo Deliberante de la ciudad? Perfecto. Esas dos son como las dos pautas de entre 5 y 8 minutos y después van a, nada, por orden alfabético de los apellidos, y después vamos a hacer un intercambio y un debate. Perfecto, me gusta. Y Damián, ¿cuál es la situación de la niñez acá y la protección de los derechos de los niños y las niñas acá en la ciudad en el último tiempo? Digamos, ¿cuál es la política del municipio en relación con esto? ¿Ha habido muchos cambios o más o menos la misma línea? Sí, en realidad la situación siempre está, uno siempre quiere que las cosas estén mucho mejor de las que están. Lo que ha pasado en los últimos años es que se aprobó una nueva ley de niñez y adolescencia para toda la provincia. Uh-huh. El municipio de La Plata firmó, adhirió a esa ley en la gestión de Pablo Brera, pero cuando uno, un marco legal no implica que eso en la práctica funcione. Entonces, por más que la ley esté sancionada y se hayan creado servicios locales, que son el primer eslabón en el que se atiende un pibe en un barrio, por más que se hayan creado, si ese lugar está con profesionales que están mal pagos o no hay recursos, o después no hay recursos destinados a solucionar la situación de un pibe. Claro. Entonces, en los últimos años, lamentablemente, no ha variado mucho la forma en la que, digamos, se ha abordado las problemáticas de niñez. El Estado dice que hace más de lo que realmente hace por nuestros pibes. No hay una política que trate de prevenir, de alguna manera, situaciones después más conflictivas para los pibes. Sí, y no pronostica mejor, ¿no? Digamos, no es que se vienen cambios buenos para la niñez, para los niños y la juventud, sino que se viene empeorando. Y está bueno que se den estos espacios de debate, además para que los candidatos y candidatas tengan alguna propuesta con esto, porque nunca sabemos bien, en realidad, las propuestas claras que tienen muchos de los que se presentan, muchas de las que se presentan, y está bueno para abrir el debate, porque se viene dando en muchos lados, siempre se los culpa a los menores de los asaltos, de los asesinamientos que hay, y el último caso de lo de la nata. Asesinamiento. Trató de pasar desapercibido, pero no pudimos. Se rió mucha gente de atrás. No pasa nada. retomando, Belén, tu pregunta, sí, sí. Que es probablemente la que nos importa. La del polaquito, te quise decir. El informe, sí. Bueno, sobre el informe, digamos, que hizo asesinamiento, se dice también. Sí, lo estoy buscando en internet. No mucho más de lo que ya se dijo y de las denuncias que ya tiene hecha esa productora en relación, digamos, al uso que se hizo de la imagen de ese pibe, de la situación, la estigmatización de ese pibe. No se respetaron ninguna, digamos, de las normativas que dicen cómo se tiene que mostrar un pibe en la tele no hubo cuestiones mínimas que se tienen que respetar, no se respetó ninguna, pero ni hablar de todo el montaje, digamos, que hubo detrás, y que de alguna manera lo que hacen esas construir esas imágenes de los pibes van preparando la cancha o el caldo para que después haya acciones represivas hacia ellos, digamos. No es menor que todos los años, cada vez que hay un debate, una elección, siempre está la propuesta de bajar la edad de punibilidad y, previo a ese debate, que ya se empiece a manipular desde los medios la imagen de los pibes, no es menor, digamos. Acá en la ciudad de La Plata pasó hace unos años cuando el diario El Día construyó lo de la banda de la frazada, que después los pibes fueron reprimidos, no sé qué. Hoy está pasando con el Diario del Día también hace un tiempo ya, con lo de la banda de los nenes, y van construyendo esos sujetos sujetos de castigo. Claro. Y bueno, un poco lo que pasó en ese programa y en muchos otros programas y todo el tiempo tiene que ver con eso, con ir preparando, digamos, la cancha para algo, para una medida punitiva o para que los caguen a palo, los pibes en la calle. Bueno, Damián Lambusta, te agradecemos tu presencia aquí en la radio. Íbamos a hacerte una entrevista telefónica, pero al final vos aparecí. Viniste hacia nosotras. Tenía miedo que no me llamaran y que... Me pareció que le querías garantizar a la, sí, a la publicidad de lo de mañana. Repito la invitación de mañana. Dale, negro, por favor. Dale. Es en la Facultad de Derecho, que es en 48 entre 6 y 7. Perfecto. A las 6 de la tarde. Y bueno, van a estar participando todos estos candidatos y candidatas. Y bueno, nada, va a ser una foto interesante también porque es la primera vez que juntan los candidatos de la ciudad en un debate. Picanchi. ¿Lo van a grabar, lo van a filmar o algo así? Va a verlo, Mariano. Va a haber registros. Va a verlo, Mariano. Sí, sí, va a haber registros del debate. Bien, no sé, no puedo garantizar que lo vamos a transmitir en vivo como haría, no sé. Nosotros. Claro, ustedes, por ejemplo. Puede ir la radio a cubrir el debate en vivo también. Podría ser, estaría muy interesante. Estamos en condiciones técnicas de hacerlo. No sé, seguramente Pablito vaya. No sé, la radio en la que yo hago un programa va a cubrirlo en vivo. No sé si usted puede. Cálmate porque... La radio que en la que yo hacía programas. Mirá que Mariano Feliz cada tanto se equivoca y nombra la otra radio. Así que no... Un saludo para nuestros amigos de Futura. Lo dijiste. Lo dije. Pero acá en Radio Nauta repiten somos el programa. Amigos. Somos amigos. Sí, somos amigos. Ah. All the time. Bueno, agradecemos a Damián Lambusta que se acercó para invitarnos sobre el debate que va a ocurrir mañana de los precandidatos y candidatas de frente a la criminalización de los niños y la juventud. Qué mal que estuve hablando en este periodo, pero nada, pasa que no me dejaron salir de este sucucho y no he podido comer alguna que otra papa que me levante un poco la glucemia o una que otra factura. Entonces, vamos a escuchar un poco de música, así ya nos despedimos, porque ya se nos terminó el programa. está. ¡Ahí va! ¡Ah, sí! Casi más decimos el nombre de la operadora de hoy. Casi más la quemamos, pero no. Bueno, estamos llegando al fin total de este programa que ha tenido altibajos. ¿Cómo es el de asesinamiento? Asesinamientos. Va a quedar grabado, lamentablemente. Lo que se llevan de mí de hoy es eso, ¿no? Me la pasé la remándola. Te va a reducir a ese error tuyo. Lo está cortando, la operadora ya lo cortó y lo va a empezar a pasar así. Te quiero ver ahora. Intimidaste al invitado que me parece que en un momento dudó. ¿Esa palabra existe? Eso sí, hijo. Yo soy sociólogo, yo tengo que saberlo. Para, yo estudié una carrera universitaria, esta palabra no la conozco. Asesinamientos no existe, dijo. Estoy casi seguro. Bueno, agradecemos a todos quienes nos han escuchado el día de hoy, a quienes han compartido. Insistimos que vamos a dar los resultados del sorteo vía web. ¿Por qué? Porque los recuentos vienen lentos. ¡Vía web! Viene lento el recuento. Pará. ¡Vía web! ¡Vía web! Eso está bien. ¿Qué puede ser un email? ¿Vía web? De Outlook. No sé, tienen que estar muy atentos. No se puede dormir. Atentos, chicos, a la web. A la web, en general. Google, actualicen constantemente todos sus servidores. F5. Internet Explorer. Queremos agradecerles a quienes nos han escuchado, a quienes no. Saludamos a nuestra compañera y querida amiga Kimei Figueroa, que bueno, el día de hoy se ausentó por cuestiones de mudanzas, podríamos decir. De agenda. Agenda con, nada, de faltar unos cubiertos, tiene tres tenedores, había algo que hacer en esa casa, comprar un poco un utensilio. Igual se estuvo comunicando sí, online. Sí, estuvo por vía web. Y también quiero felicitar a Mariano Félix, que cumplió 4-4. Four, ay, four. No se podía años. Decir. 4-4, forever, sí, forever no. Young. 4-4 y no lo pudimos felicitar porque no salimos al aire justo vía web. Justo. Y muchas gracias a las personas que nos vinieron a visitar, que son nuestras amigas, nuestros amigos, o algunas son... Enemigos. Enemigos. Por rodo lo decimos. Sí, lo decimos específicamente por rodo. entonces, invitamos nuevamente. Mañana está el debate de No a la Baja y este sábado en Lucamba a las 11 de la noche en 67 y 117, Las Cachitas Now con Sudar Marica, una fecha impresionante. No se confundan, no vayan el sábado al debate a Lucamba. No. Y mañana. No, a Cachitas Now. No vayan con porque... la remera de Cachitas Now a escuchar a Victoria Tolosa Paz. Heavy, ¿no? Heavy. No es lo que más me preocuparía, digamos, verla a Tolosa Paz con la remera. Canta tu Mariano. Tema, Victoria, canta tu tema. El del hermano, Victoria. El del hermano, Victoria, ¿qué te viniste con ese pelo? Tolosa Paz. Bueno, me encantaría ir al debate mañana, pero no tendría que ir a trabajar y es un problema para mi economía. Por eso bueno, tenés que escucharlo en vivo. Lo voy a escuchar en vivo. Que lo van a estar transmitiendo. Por ojalá ahí seguramente que vía web lo puedas encontrar. Vía web. Nos volvemos a ver el lunes de la semana que viene en otro especial de Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3.